Un amor. Un amor vivir llorando y me decía las palabras de Dios llorando por ti. Un amor vivió llorando y atormentado las palabras de Dios. Para allá vivir junto a ti, me enamoré allá de ti, ya sin tus besos yo no puedo vivir en el bordado. Ay, para allá vivir junto a ti, me enamoré allá de ti, ya sin tus besos yo no puedo vivir en el bordado. Yo quisiera un para atender a un amor y saber que me quería y atormentarlo las palabras de Dios llorando por ti. Para ya vivir junto a ti.